del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Escuchan la X96.5. Bienvenidos de nuevo al fin de semana. Aquí estoy nuevamente con ustedes. Esta mañana los acompañé en nuestro recorrido por las 20 canciones más importantes de la X96.5 en los conteos de Estados Unidos y de Europa. Y les prometí que a las 6 volveríamos a escucharnos en el segundo conteo del día. Nuestra X Top Dance con los éxitos más importantes de este género musical que pues se pasea por medio mundo a través de las discotecas, clubs nocturnos, fiestas electrónicas, escenarios de este género que mueve masas alrededor del mundo. La música dance tiene su espacio cada sábado a las 6 de la tarde y aquí estoy para hacer su compañía a través de los 96.5, la X más música en Cali. Recuerden que desde cualquier lugar del mundo donde estén, pueden conectarse con nosotros en www.lax965.com. Vía streaming tienen nuestro sonido siempre. Aquí tengo tres canciones nuevecitas para presentarles en medio de nuestro programa y también contarles cómo se mueven esas 10 canciones que le dan vida a nuestro conteo. La X. Stop this. Arranquemos entonces de una vez, entrando en materia con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. No tenemos canciones registradas en esta semana que salgan del conteo ni nuevos ingresos, pero sí hay movimiento al interior de la X Top Dance y por supuesto nuestros tres recomendados. Comenzamos entonces con las casillas número 10, número 9 y número 8 en nuestro conteo. Casilla 10 para Martin Aiken, este DJ y productor londinense. Desde los 90 anda metido en el cuento de la música con su sello discográfico Soul Purple Records. Ha podido hacerse a un nombre bastante importante, ya que otros nombres importantes como los de Jamiroquai, Mariah Carey, Joey Negro y muchos otros artistas quieran trabajar con su producción musical. Aquí está con Hooked, canción que permanece estable en esta posición, la número 10. 10 semanas igual lleva siendo parte de nuestro conteo junto a Catch and Release. Martin Aiken con Catch and Release en Hooked, Casilla número 10. Posición número 9 para Chris Lake y Solardo. Estos dos señores del Tech House andan tomándose el mundo con su música. Solardo vienen de lanzar uno de sus hits de verano junto a Ellie Brown, la canción Ecstasy, mientras que Chris Lake se ha dedicado a su dúo Anti-Up con Chris Lorenzo. Este nuevo track es una perfecta combinación de ambos estilos. También se encuentra estable en esta posición, la casilla número 9, con 7 semanas en total en nuestro conteo. Chris Lake y Solardo juntos en Free Your Body, posición número 9. Y en la casilla número 8 tendremos a Endor con Pump It Up. Esta canción viene descendiendo, viene del lugar número 6, desciende 2 posiciones, se ubica en la casilla número 8 y esta semana cumple su semana número 3 en nuestro conteo. Endor, que ha sabido cómo ascender muy bien en la escena y convertirse en campeón del underground, nació en Brighton y hace su debut con Defected Record a través de esta canción Pump It Up, el centro de atención y de atracción también de muchos grandes de la escena por estos días. Aquí están entonces las casillas número 10, número 9 y número 8 en nuestro conteo. La X96.5 presenta la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. We'll be right back.

Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. Semana con la X Top Dance. Desde Cali para el mundo suenan las 10 canciones más importantes del mundo dance que cada sábado están aquí haciendo presencia en los 96.5 la X más música. Recuerden que ustedes nos escuchan también en su teléfono móvil descargando la aplicación que tenemos disponible vía Android, vía iOS para que nos lleven siempre a todas partes en su teléfono celular. La X Cali, así nos pueden buscar para que descarguen la aplicación de la X. Avanzamos con las dos siguientes posiciones, casillas número 7 y número 6, les presento a continuación. En la posición número 7 están estos productores que estuvieron por ahí postulados en la pasada entrega de los premios Grammy. Finalmente, Chemical Brothers se llevó los galardones a mejor álbum y mejor sencillo, pero se hicieron una buena vitrina los chicos de Skrillex, Boys Noize y Ty Dolla Sign, que se unen en esto que se llama Midnight Hour y que sube en esta oportunidad. De la casilla 8 pasa a la casilla 7, sube una posición con 14 semanas en total en nuestro conteo. Skrillex, Boys Noize y Ty Dolla Sign juntos en Midnight Hour. Posición 7 en la X Top 10. Descendiendo se encuentra Riton con Oliver Heldens. Esta canción se llama Turn Me On y han decidido acompañarse de la voz de Bula Malinga, una cantante y compositora británica nacida en Norteamérica de padres sudafricanos que también ha realizado colaboraciones con los chicos de Basement Jaxx. Es la voz que ustedes escuchan en esta canción que se llama Turn Me On, que se ubica en la posición 6, viene de la casilla número 4 y lleva 9 semanas en total en nuestro conteo. Aquí está la posición 6 con Riton y Oliver Heldens. Casillas número 7 y número 6 suenan en la X Top Dance. Número 7. La X Top Dance. I did my best, wasn't good for you. I was the best for both of you. Family and friends, they are close to you. Damn, it's so hard to get over you. Late in the midnight hour, you made the worst decisions. I was always there to listen, but this time, time to talk. Work. tried to prove myself to you, baby. I've been staying down with patience, taking me through all of your phases. How you traded all, trading places. Late in the midnight hour, you made the worst decisions. I was always there to listen, not this time. Time to talk. Running out of that feeling. need some more of your healing. Baby, turn me on, turn me on. Baby, turn me on, turn me on. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Como es costumbre, cada fin de semana los estoy acompañando y contándoles cómo se mueve la música dance alrededor del mundo. Y siempre les presento tres canciones nuevas para que ustedes evalúen, las escuchen, las disfruten y me cuenten qué tal les parece. Pues vamos con la primera de ellas justamente antes de seguir con nuestro conteo. Este es mi primer recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Desde Harlem, en Holanda, viene este fantástico dúo René Ter Horst, más conocido como DJ Ski, y Gaston Stinkist, conocido como Dovre. En la escena son mejor conocidos como Chocolate Puma, pero también muchas veces han sido llamados The Good Men. Ambos se han destacado en la producción de música dance y así lo han hecho durante muchos años para una gran variedad de proyectos musicales desde la década de los 90. Este par de genios del dance holandeses nos presentan Soul 50. Aquí están Chocolate Puma junto a Firebeats. La X Top Dance. Este es mi primer recomendado para hoy. Firebeats acompañan a los chicos de Chocolate Puma en Soul 50. Si les gusta esta canción, ya saben que pueden reportarse también a través de nuestra cuenta en Twitter con el numeral La X Top Dance para que me cuenten qué tal les parecen mis tres recomendados de hoy. Ya escucharon el primero, más adelante vengo con los otros dos porque es momento de avanzar con las dos siguientes posiciones que vienen a continuación. TikTok es una de las plataformas más virales del momento y es también la catapulta de muchos artistas que rápidamente viralizan su música y sus contenidos. Amala Sandil, conocida como Doja Cat, es una rapera, compositora y productora de Los Ángeles que conquistó primero YouTube en el 2018 y ahora hace lo propio con TikTok. De allí extraemos esto que se llama Say So, ya acumula entre todas más de 13 millones de videos hechos por los usuarios de la aplicación. Este empujón la ha llevado a compartir cartel con artistas de la talla de Frank Ocean o Lana del Rey en escenarios como Coachella. Viene subiendo de nuestro conteo. Desde la casilla número 7, sube a la posición número 5 en su primera semana, Doja Cat con Say So, casilla número 5 en nuestro conteo. Y en la posición número 4, una canción que también viene ascendiendo del lugar número 5, gana una posición y sube a la posición 4. Se trata de Robin Schulz con Alida en esto que se llama In Your Eyes, lo más reciente del DJ con lo que abre el 2020, entrando con pie derecho a la producción musical del buen dance que siempre nos sabe entregar este super DJ Robin Schulz. Casilla número 4, 2 semanas en total en nuestro conteo, se acompaña de Alida y se llama In Your Eyes. Posiciones número 5 y número 4 vienen a continuación en la X Top Dance. Número 5. La X Top Dance. Thank you. 4. La X Top 10. Hearing whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you, see the colors of the sky slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules. And they don't know what we know. Cause I can hear the thunder from afar, a lightning in the dark. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Seguimos avanzando en nuestro conteo, seguimos acompañándolos en este sábado, sábado de Residente X que vendrá más adelante después de las 8 de la noche en la X96.5. Nosotros vamos calentando los motores para esa buena descarga de beats electrónicos que vendrá más adelante hasta el amanecer. Vamos a avanzar con las casillas número 3 y número 2, pero antes me voy con el segundo recomendado para ustedes hoy. Se trata de un super archiconocido clásico de la banda británica New Order. La canción se llama Blue Monday. Este es el más reciente lanzamiento de Above and Beyond, una versión con un sonido bastante innovador y muy característico de la banda, que se ha caracterizado por su sonido más inclinado hacia el trance. Este trío británico está compuesto por Juno Grant, Pavel Siljamaki y Tony McGuinness, y le ha dado un giro al éxito de culto que New Order publicó en 1983. Así suena esta versión más reciente de Blue Monday a cargo de Above and Beyond. Recomendado en la X Top Dance. We'll be right back. La X Top Dance. Above and Beyond son mis invitados como nuestro segundo recomendado hoy en la X Top Dance con Blue Monday. La X Top Dance. Seguimos buscando llegar a la casilla más importante esta semana en nuestro conteo. Son 10 canciones, 10 artistas que le dan la vuelta al mundo dance. Vamos con las posiciones número 3 y número 2. 11 semanas en total en nuestro conteo. Se despide del número 1 además esta semana. Este es un proyecto que viene de Italia, que se ha robado toda la atención y las miradas del mundo, que estuvo también postulado en la pasada entrega de Grammys por este galardón a mejor grabación dance y que se acompaña de Becky Hill en esta canción. Medusa con Good Boys y Becky Hill juntos en Lose Control descienden y pierden el lugar número 1 en nuestro conteo y bajan a la posición número 3 con 11 semanas en total en la X Top Dance. Y en la posición número 2 estaremos escuchando a este señor que viene desde New York, que siempre ha estado muy relacionado con el hip hop y que es conocido como Ghetto Lenny, nacido en Brooklyn. Viene con esta versión de Roses, Saint John, se llama él, sube de la posición número 3 y avanza a la casilla número 2 con 14 semanas en nuestro conteo. Posiciones número 3 y número 2 son las que vamos a escuchar a continuación en nuestro conteo, la X Top Dance. Número 3. La X Top Dance. When I lose control, I need your love. I need your love. Control. I'm not afraid to Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Soy Julio César Soto, acompañándolos a través de la X96.5 en este fin de semana, llenando sus oídos de más música a través de la X96.5. La X Top Dance siempre tiene una cita conmigo a las 6 de la tarde, los sábados, para ponerse al tanto de lo que pasa con la música dance en el mundo. Ya, solo me resta presentarles la canción más importante de esta semana, pero antes, el último de mis tres recomendados hoy. Recomendado en la X Top Dance. Tix Michiel Verwest es el nombre de este DJ y productor holandés, productor de música trance y house progressive, y considerado como el mejor DJ del mundo. Anda activo desde los 80, hoy es toda una celebridad. Este es su nuevo track, se llama My Frequency, es un track perfecto para la fiesta. Ha sido editado por su propio sello disquero Musical Freedom, y con la combinación entre Seven Skies y Raph Mode, que funciona de maravilla. Tiesto, estoy hablando nadie más y nada menos que de Tiesto. Aquí está con My Frequency, su nuevo sencillo, y es mi tercer recomendado para hoy. La X Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. Junto a Seven Skies y Raph Mode, aquí está DJ Tiesto con My Frequency, que es su nuevo sencillo. Si les gustó, me cuentan a través de Twitter con el numeral La X Top Dance. En 8 días estaré de nuevo aquí, siendo su compañía a través de la X96.5, con 3 nuevas canciones, 3 recomendados y nuestras 10 canciones, las mejores canciones dance que se mueven alrededor del mundo. Me voy y los dejo con la canción más importante de esta semana. Dardan Aliu sigue dando de qué hablar en el mundo. Es mejor conocido dentro del mundo dance como DJ Regard, y tiene al mundo bailando esta canción. Ride It es nuestro número 1, sube del lugar número 2, completa 16 semanas con nosotros y llega a lo más importante, a la casilla más importante de nuestro conteo. La X Top Dance, aquí está Ride It con DJ Regard, nuestro nuevo número 1 en la X96.5 en la X Top Dance. Número 1. La X Top Dance.